Gracias, también, hermano. Bueno, quiero presentar a las dos compañeras que están ahorita en la mesa. Julia Antíbolo es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, especializada en arte feminista latinoamericano, autora de diversas publicaciones, entre las que destaca su más reciente libro, Entre lo sagrado y lo profano, se tejen rebeldías, arte feminista latinoamericano, de 2015. Además de su labor artística en el performance, sus investigaciones se enfocan en el rol cultural de la mujer y la disidencia sexual en América Latina y las relaciones entre arte, género y feminismo en América Latina. Ha sido una impulsora de colectivas de arte feminista y ha recorrido varios países latinoamericanos como México. Muchas gracias por estar acá. Y Erika Escutia, que es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios del Arte por la Universidad Iberoamericana, ha participado en investigación y difusión para museos de Lina E. Inman y sus intereses abarcan diversos aspectos del estudio de las artes como la educación artística, la historiografía, teoría y metodología de la historia del arte y actualmente imparte clases en la Universidad Iberoamericana con principal énfasis en sociología del arte. Bienvenida. Bueno, y ahora que llegues a andar. Pues para comenzar en esta mesa llamada instituciones, quisiera comenzar retomando algo que estaba hablando ahora Maite Garballo en la mesa anterior, que me pareció muy importante y que justamente cuando comenzaba a preparar esta mesa, es lo primero que quería traer a discutir. Creo que hay varias acepciones sobre lo institucional que podemos ir discutiendo, pero estando en el museo, estando en el Tamayo, habiendo sido invitadas porque fue el 8 de marzo básicamente, creo que es un tema obligado y me encantaría que lo discutamos acá. Maite nos mostraba las cifras de que en el 2016, de 7 expositores aquí en el Tamayo, solo una era mujer, y en el 2015, de 5 hombres, también solo una era mujer. En exposiciones individuales, claro. Ajá. Y en el Carrillo Gil hace poco hubo una investigación donde una mujer que estaba trabajando en el archivo, también como mujer, dijo, voy a investigar sobre las mujeres y Carrillo Gil, ¿no? Y mostraba que en la colección del museo, el 85% de las obras son de hombres y el 15% son de mujeres. Y de las exposiciones individuales que ha hecho el Carrillo Gil hasta el 2016, el 75% son de hombres y el 25% de mujeres. Y una cifra en la que la balanza está al revés es en el número de directores y directoras que ha tenido el museo, que me parece interesante traer a la mesa como estos espacios donde institucionalmente, curiosamente, está bien que estén las mujeres, y espacios en los que no está bien que estén las mujeres, y qué implicaciones ha tenido esto en el mundo del arte, ¿no? En el Carrillo Gil han tenido 3 directores hombres y 6 directoras mujeres. O sea, 33% han sido hombres y 67% han sido mujeres. Estas cifras me parecen súper interesantes porque a pesar de esta cantidad de directoras mujeres, pues las cifras en los expositores sigue siendo mayoritariamente de varones, ¿no? Bueno, no es para nada casual, o sea, tampoco segura de que haya directoras, las mujeres en las lógicas de poder dentro de las instituciones, no asegura de que realmente haya una entrada a las artistas, en este caso a las instituciones del arte, o no sé, a menos que sean feministas, porque ahí sí marca la diferencia, hay un posicionamiento político, ¿no? Y una responsabilidad cuando uno es feminista justamente de hacer entrar nuestros temas y ponerlos ahí. Doy como por ejemplo, hace unos años, creo que en el 99, si no mal recuerdo, una amiga curadora feminista entra a trabajar al Museo de la Solidaridad de Salvador Allende y se encuentra que en la colección, pues, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que se encuentra en Santiago de Chile, y su acervo y toda la obra que tiene, son obras que muchos artistas internacionales donaron justamente en solidaridad con la dictadura y la resistencia, ¿no? Y ella se mete a buscar qué hay, ¿no? Y se encuentra en las bodegas, pudriéndose, un montón de obras. Yoko Ono, Ligia Clark, Susana Campos, o sea, un montón de artistas que habían donado obra y que nunca habían sido expuestas. Y bueno, gracias a su trabajo, a su investigación, montó una exposición, nos invitó a varias performances a intervenir por obras y hacer el espacio. Pero insisto, ¿no? Si no son feministas, curadoras feministas, o directoras feministas, o en fin, o la que esté encargada de educación y que sea feminista, no va a pasar. Otro ejemplo, no sé, que se dieron por casi tres años seguidos en el Museo de Bellas Artes en Santiago de Chile, un seminario que se llamaba Feminismo, Arte y Feminismo, Historia del Arte y Feminismo, algo así. Y que lo impulsó Soledad Novoa, también una colega historiadora y feminista, y claro, la sacaron de su puesto y se acabó el seminario. Insisto, o sea, si no son estas, no por ser mujeres, finalmente nos asegura un espacio, una entrada en las instituciones, ¿no? O sea, si no son feministas, pues la verdad que no tenemos ni una cabida, ¿no? Me interesaría también decir que esta cifra del 15%, 10%, 7% es mundial. No es exclusiva mexicana, sino que en general la crítica feminista que se ha hecho es internacional. Y a veces es porque no se conoce incluso la autoría de la obra, sobre todo en casos de museos con obras más antiguas donde la atribución de obras está mal hecha, pero en muchos casos también es porque el arte de las mujeres, como comentabas, se embodega, ¿no? Y entonces no se le considera de una calidad digna para exhibirse en el museo y se queda en bodega. Salvo cuando se hacen estas curadurías que normalmente atienden, como ahora el 8 de marzo, al año de la mujer, no sé qué, donde se hacen exhibiciones por la UNESCO, por el ICOM, por lo que sea, que cubren más una cuota política que un espacio permanente de reflexión sobre la crítica feminista a la construcción del arte, ¿no? Y la otra cosa interesante que me parece es, en cuestión esto de las directoras, es que es un fenómeno más bien latinoamericano. Tiene un par de sexenios que el gobierno mexicano impulsó llamándolas así, amazonas, a estas directoras que fueron nombradas para dirigir los museos más importantes. Empezó con la Ciudad de México y poco a poco se fue ampliando hacia todo el país. Esta iniciativa no fue obviamente solo la idea de un hombre, pero se ha considerado más como una especie de consejo, digamos, que se hizo a partir de Sandoval. Víctor Sandoval era ahora es exdirector de IMBA, y él fue el que sugirió que las mujeres tuvieran puestos administrativos como directoras de los museos. Lo que me parece interesante, bueno, saco a colación una revista que es Proceso, hizo una entrevista en 2014, hizo a 14 directoras de los museos y a Sandoval, un poco para ver qué pensaban sobre el fenómeno de que ellas fueran directoras en un país que asumidamente machista, y por qué creían ellas que tenían direcciones de estos cargos, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando entrevistan a Sandoval, voy a citar, y dice que ella cree que las mujeres funcionan bien como directoras de los museos. Dice que algunas mujeres son muy eficaces porque tienen que conseguir recursos, y atribuye que es una cualidad de las mujeres, la administración, una virtud de las mujeres, Además, dice, además tienen, cito, además tienen modo de conseguir recursos por otros lados, buscan la manera de generarlos, lo cual siempre te facilita más una mujer bella. Esta, bueno, estoy citando, está en proceso, lo pueden ver. Lo que me parece interesante de esta cita es que ella él básicamente está colocando en un puesto de poder a una mujer, no por la suposición feminista, sino por el contrario, por una cuestión enteramente machista. Dice, es que son muy cuidadosas, hacen su trabajo con más amor, con más cariño, se enamoran de los cuadros, de las salas, ¿no? Y lo que me parece interesante es que muchas de las directoras en estas entrevistas replican los comentarios, no tal cual de Sandoval, pero van mencionando que ellas sienten una extensión de la casa, el museo. Así, literalmente, varias, bueno, sin mencionar nombres, dicen que dirigir tiene que ver con hacer una gestión del espacio museístico. Dice, se ocupan como en una casa de todos los aspectos de un museo, desde el mantenimiento hasta la parte administrativa y cultural. Ellas creen que están ahí precisamente porque tienen un poder de administración y de cuidado y de amor al arte que los hombres no tienen. Solo pocas, las más agudas, son las que apuntan, digamos, de estas 14, solo dos apuntan a los bajos salarios y dicen que ellas están ahí porque los hombres no aguantarían este salario. Una directora de museo gana entre 7,000 y 12,000 pesos al mes, lo cual quiere decir que, sí, bueno, quien esté estudiando historia del arte, lo siento, como yo un poco. La mayoría son historiadoras del arte, casi todas son historiadoras del arte. Si nosotros pensamos que historia del arte hasta hace muy, muy pocos años es una carrera pública en México y que más bien viene de universidades privadas, porque en las públicas se ha considerado que primero debes ser historiador y después hacer una subespecialidad en historia del arte. Entonces, supongamos que, bueno, yo lo voy a decir así porque no me importa, pero cuando yo estudiaba, claro. Nada más quería corroborar tu dato, que estoy equivocado, una directora de museo tiene un nivel en las estructuras institucionales y el sueldo oscila entre 54 y 70 y tantos meses. Bueno, lo que mencionan aquí mismo en proceso, en los del INAH, es ese, INAH solamente. No, yo no estoy, muy probablemente, de Limba, debe ser diferente, pero no tan, no creo que sea tan dispar. Está, se tardó 20 meses a buscar en trabajo, todos los directores de Limba o Limba están rankeados. Ah, sí, están rankeados, pero el sueldo depende, como se dice aquí, de las capacidades y de la carrera. Ese es el máximo salarial que se puede acceder, menos impuestos, que son el 30%. Entonces, supongamos de un sueldo de 50, si te quitan el 30%, te deben de estar quedando unos 40, 30 y algo. Pero de eso, ese es solo para el director máximo que tiene una carrera eminente, mil publicaciones, no sé si blanco, pero sí es varón en el sentido en que se ha demostrado en el aspecto académico que cada que una mujer tiene muchas más dificultades para publicar y que cada que una mujer tiene un hijo se considera un retroceso para su carrera laboral. ¿Por qué? Porque en el sistema de contrataciones académico se piensa que si una mujer tiene un hijo le va a estorbar, muy entre comillas, para hacer su trabajo. En cambio, por cada hijo que tiene un hombre se le ve como una cualidad, en el sentido en que se va a pensar que él se compromete más con su trabajo porque necesita proveer a su familia de más dinero. Entonces, hay muchísimos estudios, no solo mexicanos, sino internacionales, sobre la dificultad de las académicas para llegar a demostrar una carrera al nivel de un hombre a los 40 y tantos años, porque la cantidad de publicaciones que se pueden hacer son mucho menores debido al poco apoyo de la institución en cuanto se percibe que es una historiadora del arte en la cual no vale la pena invertir demasiado porque eventualmente se va a casar, va a tener hijos, va a hacer su vida. Y entonces esta valoración de los 35 es para aquel que es una eminencia. En este caso, creo que los datos que arroja proceso deben de no ser tal vez tan bajos como usted sugiere, supongamos en cualquier modo, ellas mismas lo dicen que ellas ganan eso en las entrevistas. No sé si habríamos que investigar más a profundidad en cuanto a si una disparidad de sueldos, que yo pienso muy probable porque la disparidad de sueldos no es propia del sistema artístico, sino de todos los trabajos en el país. Pero ellas dicen que el sueldo no les interesa tanto en comparación a lo que les retribuye su profesión y que ellas sí consideran que este sueldo no puede cubrir sus... ni siquiera podrían pagarse su propia carrera que estudiaron con ese sueldo, ¿no? Pero que los hombres no están dispuestos a ejercer las direcciones muchas veces cuando se les ofrece este salario y ellas lo aceptan porque tienen un salario complementario que suele ser el de su pareja. Entonces me parece agudo este comentario de algunas de las directoras que sí perciben que están ahí más por un aspecto de aceptación salarial, más que por una cualidad nata de administración doméstica o de administración de la forma en llevar las cosas. Muchas crean comentarios que naturalizan ambos géneros, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que los hombres son más creativos, pero las mujeres son más aptas para la administración y que no es más útil la administración que la creatividad. Creo que en esta atribución, tanto de quien las comenzó a nombrar, como de ellas mismas, hay una naturalización de las cualidades de los géneros, que en un punto se vuelve riesgoso porque, digamos, ellas jamás van a exigir un sueldo mayor porque consideran que eso es una cosa grillera de hombres, así lo dicen, mientras que los hombres posiblemente no aceptan estos museos que tienen mucho menos prestigio, no solo prestigio, porque por ejemplo hay directoras en el Museo Nacional de Arte, ¿no? En México han sido ya varias mujeres que tienen mucho prestigio, pero que sus horarios exceden. Hay, por ejemplo, actualmente una profesora de la universidad es la directora del Museo Nacional de Arte, pero prácticamente trabaja, no es un triple turno, es un cuádruple turno, por tratar de sobrellevar todo el aspecto económico del museo, el aspecto de las exposiciones, las gestorías, tratar al mismo tiempo de hacer una carrera en investigación, en publicaciones, porque no puedes seguir publicando e investigando por tu cuenta mientras gestionas un museo. Entonces pienso que coincido en esto que decían, que no necesariamente porque esté una mujer en la dirección implica incorporar una perspectiva, ni siquiera diría yo feminista, sino comprender la dimensión de su propio trabajo dentro de un aspecto laboral desigual, ¿no? Pocas están siendo tan conscientes y dicen que ganan un mal salario, pero que no les importa porque tienen otros recursos, pero no están conscientes de la inequidad económica que esto implica, ¿no? Pues sí, me parece, Erika, súper interesante esto que nos arrojas, porque como mencionaba, o sea, esta institucionalización de ciertos espacios donde las mujeres sí pueden entrar, y con esta explicación que nos das como de cómo empieza y de esta entrevista en proceso y las explicaciones que dan para esos puestos, pues no son, o sea, lejos de ser que estén quitando los roles de género estigmatizados donde deben de estar las mujeres y donde deben de estar los varones, al contrario, o sea, reestigmatizan y vuelven a poner, o sea, refuerzan todos esos estereotipos, ¿no? Sí, quería comentar de que finalmente, o sea, esta misma situación, ¿no?, de desigualdad que tienen las mujeres en el trabajo, ¿no?, en buenos cargos, también lo viven las mujeres artistas, o sea, no sé, como factores como la maternidad que les hace salir del campo, ¿no? Resta estar presente, ¿no? Y no sé si me va a dar onda, no sé qué pasa. En el Frente Popular otra vez. No. Gracias. una receta de huevo de gallina negra, la colectiva presentera de Mónica María y Bustamante, que justamente se apunta, ¿no?, a este doble o triple o cuatro jornadas, ¿no?, que justamente cargan, ¿no?, las artistas. Y dice, es la tercera receta del grupo de polvo de gallina negra para seguir en la lucha del arte feminista, o ni a empujones nos quitan, o ni que aunque nos corten, nos vamos. Esta receta es la más sencilla de seguir. Si usted como artista feminista se encuentra en un momento determinado con que está o se siente sola, que sus antiguos amigos ya no le hablan, o que ya no la saludan en público, que su pareja no entiende un comino de qué se trata todo esto, que el carnicero u otros, al saber la feminista, le dicen chistes desagradables, que los críticos de arte ya no la mencionan, que usted misma empieza a inundarse de dudas sobre su arte o su militancia, al grado de que ya no desea ser vista en público, y que si tiene teléfono empieza a desear fervientemente cambiar de número a otro privado. O si empieza a sentir seriamente los efectos, ya no de la doble jornada, trabajo doméstico y trabajo asalariado, ni siquiera la triple jornada, doméstico, asalariado y artístico, es decir, cuando se encuentra usted en el umbral de la cuádruple jornada, doméstico, asalariado, artístico y artístico en grupo, no se desanime, no se deje aplastar y sobre todo no dude en buscar a las integrantes de polvo de gallina negra, que a ningún costo le ayudarán a levantar el ánimo y el cuerpo para volver a sentirse mujer y desde luego artista feminista. Claramente, ¿no?, apunta, ¿no?, a uno de los nudos, ¿no?, de la creación, de la producción y de la creación de las artistas feministas, pues, o sea, que estamos atravesadas, ¿no?, bueno, de todo esto. Pues. Genial, justo me había apuntado Gallina Negra para traer el tema que también salió en la otra mesa sobre trabajo doméstico. Eli Bartra empezó a hablar de una mujer catalana que tiene cuadros de mujeres haciendo trabajo doméstico y mencionaron algunos otros. Y pensé en, qué lástima que no ha llegado Sandra Barba, porque justamente el 7 de marzo sacó un texto muy interesante de esta artista que mencionó también Maite, que no lo puedo pronunciar, Mier Lader, un nombre muy extraño, que justamente ella entra a los museos limpiando, hace un performance donde limpia el museo y cuando termina de limpiar como que se pone a recibir a los que están atendiendo al museo como en una cosa muy hogareña, como tratando de los, como una ama de casa recibiría a alguien y ofreciéndoles comidita y que no sé qué. Entonces me llamó mucho la atención porque en el texto de Sandra justamente habla de cómo en los 60, 70 que se estaba discutiendo mucho sobre la producción, sobre cómo se llega al objeto artístico, nadie estaba hablando sobre el proceso de limpieza, sobre lo que necesitas tener en casa para tener un espacio en el que puedas crear, ¿no? Y justamente pensaba yo en la obra de Mónica Mayer, que hace un esfuerzo muy padre en su retrospectiva ahora en el MUAC, que espero haya podido irla a ver, se ve un esfuerzo muy padre de cómo ella fue juntando, bueno, no sé si muy padre diría ella, más bien como absolutamente necesario, de ir juntando su vida personal con su vida política artística, ¿no? Por no tener otra posibilidad, por no tener otro espacio en el cual crear y por no, o sea, por tener que cumplir justo con estas cuadras. Porque es feminista, o sea, lo personal es político, o sea, está atravesado también por eso, ¿no? No tenga otra. Claro, pero un parte, poco, ¿no?, de la... pero un poco parte de la consigna feminista también es que no tenemos de otra, o sea, que hay que hacerlo, que hay que salir a los espacios públicos a mostrarlo porque no tenemos de otra, porque nos están matando, porque nos, o sea, no tenemos de otra en un sentido político, pues no de objeto, ¿no? Bueno, gracias. Sobre el trabajo doméstico, pienso yo que también a lo largo de la historia del arte tiene mucho que ver con la posición social del artista, ¿no? Hay muchas artistas mujeres que efectivamente pueden no dedicarse al trabajo doméstico porque pueden subcontratar a una empleada doméstica, a otra mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la artista feminista no se va por esa ruta porque obviamente estaría haciendo una explotación de otra mujer para poder gestar su trabajo, pero también a lo largo de la historia del arte ha habido mujeres en una posición económica alta que pueden hacerlo. Así que no siempre el trabajo doméstico está íntimamente ligado a la posibilidad o no de ser artista, quizás sí mucho más en el siglo XX, cuando la mayoría de las incursiones de las artistas ya no proceden solo de una clase alta, muchas veces es una clase media, media baja incluso a veces, en la que sí tienen que ser partícipes del trabajo doméstico porque es el rol que se les ha asignado. Y creo yo que también, quizá no solo el trabajo doméstico, sino la expectativa que se tiene sobre el trabajo artístico de la mujer, un poco como se menciona ahí, de cuando ya nadie espera nada de ti, y los críticos ya no te mencionan. Creo que tiene que ver con la expectativa que se genera en el trabajo artístico de las mujeres, ¿no? Algo que es muy claro en los estudios de las mujeres artistas, digamos del siglo XIX, que hay muchísimas, es que mientras a los hombres se les ponía una alta expectativa familiar y social en general porque su trabajo fuera exhibido, fuera seriamente considerado, a las mujeres con que hagan, digamos en sus palabras, cualquier cosa es suficiente, ¿no? Deben de ser un arte modesto, debe de ser un arte no notable, sino se considera suficiente con que no destaque. Entonces, esta, digamos, si no se pone un foco sobre el trabajo artístico, si no se pone el foco sobre su trabajo en el hogar, como madres, no solo en el trabajo doméstico, sino como madres, como amantes, como pareja, como mujer bella incluso, es obvio que las mujeres renuncian más fácil a su carrera artística, porque al final lo que la sociedad espera de ellas no es que sean buenas artistas, sino que sean para los demás, ¿no? Y que en eso vuelcan su empeño. Entonces, lo que me parece interesante de todo lo que mencionan es que estos espacios sociales no se cierran ni porque los hombres sean malvados, ni porque las mujeres sean ingenuas, sino porque las instituciones, desde lo familiar, lo educativo, las instituciones exhibitivas, lo que sea, van sesgando de ciertas formas de compresión social hacia lo que se esperaría de una artista mujer, que no es lo mismo que se esperaría de un artista varón, ¿no? Sí, también pasa, ¿no?, por la historia de las instituciones del arte. O sea, las mujeres ingresan a las escuelas de arte mediados finales del siglo XIX, mujeres de clase alta, en fin, pero que tampoco tenían los espacios, por ejemplo, para las clases de dibujo, ellas no tenían modelos, o sea, dibujaban con esculturas. O sea, pues, y así, ¿no? Y incluso hasta las mujeres académicas, o sea, ya ahora en el siglo XXI podemos ver muchas doctoras, en fin, pero nos ha costado un montón llegar hasta ahí, ¿no? Muchas también, o sea, no queriendo ser madres, justamente porque para nuestras carreras no es un problema, ¿no? O sea, a nivel de producción, ¿no? Y bueno, también con respecto a las estadísticas, ¿no? O sea, y vuelvo también a citar a otra colectiva de arte también que tiene que ver con Mónica Mayer, que son Tlaculias y Retateras, que en el 84, si no mal recuerdo, para un artículo de la revista Femme de Arte y Mujeres, hacen una encuesta, ¿no?, a las galerías de arte, preguntando en el caso, ¿sus galerías son sexistas o no? Y claro, obviamente todos respondieron que no. Y cuando les para preguntar, bueno, ¿y cuántas mujeres artistas representan? A ninguna. Entonces, como, se hace un poco la cola, ¿no? A su vez, hay muchas más mujeres en las escuelas de arte al día de hoy, ¿no? Que estudian arte, y cuántas son las que realmente salen como a ocupar un espacio, ¿no?, en el campo del arte. O sea, ¿no?, quién está en la galería, quién está en los museos, ¿no? Siempre, o también que participan en los concursos o los fondos, ¿no?, que financia a la producción artística, no hay una equiparación, ¿no? No hay una vez conversando con Mónica, y que también te ha tenido ella la posibilidad de estar como jurado, ¿no?, justamente, y conversar también con chicas, ¿no?, de por qué no lo hacen, porque no creen realmente en su trabajo. O sea, decía, pero que no, o sea, hay todo una desvaloración también desde lo personal, ¿no? O sea, es como, no, es que mi trabajo no es tan bueno, o no sé, o voy a esperar que seguir trabajando más y darle más. En cambio, los artistas varones, bueno, se tiran con todo, pues. O sea, también hay una parte de la formación, ¿no?, cultural que tenemos las mujeres, ¿no?, justamente del servicio al otro, o esperar, o en fin, ¿no?, en beneficio de la familia. Las claro. instituciones están perversas. Esto que mencionas, Julia, es muy... O sea, como cuando lees sobre la disparidad en el mundo del arte, en realidad ves como un reflejo justo de la sociedad, que es lo que estabas mencionando ahorita. Así como hay muchas mujeres estudiando historia del arte, en realidad, en general, hay más mujeres que se gradúan y que son licenciadas, y hay muchas menos mujeres contratadas en puestos de profesionistas, ¿no? Entonces, creo que es un reflejo del mundo de la visión cultural que tenemos de los espacios, aún de los espacios en los que pueden estar las mujeres y los que no. Pero me parece muy interesante como una discusión desde el punto de vista del arte feminista, si quiere estar en estos espacios institucionalizados que signifiquen y que implican todo esto, ¿no?, que refuerzan todo esto. Bueno, yo creo que esa es una de las tantas preguntas, por lo menos que yo, que me he dedicado a estudiar un poco la producción, bueno, no un poco, sino que varios años de la producción de arte feminista en América Latina. Claro, yo decía, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, una, bueno, para visibilizar, ¿no?, el trabajo de más de 40 años de producción, como decía, y también el trabajo de mis colegas y el mío propio, o sea, porque de mí, por ejemplo, y de mis colectivas y de mis compañeras, nadie escribe más que nosotras mismas. Como el circo pobre, ¿no? Porque una hace la obra, la monta, la deshice, y después también escribe sobre una misma. Y eso, como ha sido una constante, ¿no?, en el arte feminista. Y... Sí, era buena onda. Y no sé, bueno, yo creo que no sé si finalmente a las artistas, o porque también como hay una gran gama, ¿no?, de feminismos, ¿no?, de tantos feminismos en los que estamos y de dónde producimos, caso nos interesa o no estar en una historia del arte, está con mayúscula, que nos ha invisibilizado toda la vida, o sea, y que lo único que ha servido también ha sido como para inscribir, ¿no?, pedagógicamente mi misoginia y lo imaginario sin representaciones de las mujeres, que en realidad no tienen nada que ver con nosotras, ¿no? Y en realidad yo me pregunto si realmente el arte feminista quisiera o le convendría o qué gana, ¿no?, con ser incorporada a esta narrativa que nos ha excluido. Y una de las respuestas que yo me he dado con estos años de investigación es que en realidad a mí no me interesaría, o sea, desde lo personal ni político, ¿no?, sino que más lo veo como nuestra misma incidencia, no en la historia del arte, sino que en la cultura visual. Creo que ahí tenemos mayor un campo que, o sea, más rico, ¿no?, desde el punto de vista crítico, ¿no?, y de realmente revisar incidencia, ¿no?, porque que hagamos con seguir haciendo y produciendo cosas, si lo que es como un arte político, que es el arte feminista, lo que busca es tener incidencia en algo, ¿no?, o sea, sino de qué nos sirve, o sea, de cuál realmente sería como el qué, ¿no?, porque realmente haciendo cosas lindas por... En realidad, lo que queremos es incomodar, ¿no? O sea, por lo menos esa es mi visión del arte feminista. Y de mis compañeras. Para incomodar el status quo. Claro, o sea, y cuestionarnos. O sea, a lo mejor sí, unas con una sutileza y una estética más rebuscada y otra desde lo, prácticamente desde lo grotesco. O sea, ¿por qué no? Y desde la maldad feminista. Bueno, respecto a la cuestión de la institucionalización, yo creo que se crea una especie de paradoja, ¿no? Porque en un sentido se espera la visibilización de las mujeres en los espacios institucionalizados, pero al mismo tiempo históricamente son los espacios que han relegado a las mujeres. Así que de cierta forma hay una especie de resentimiento justificado sobre por qué se las ha relegado de las instituciones mientras se aspira a entrar a ellas, ¿no? Una mujer del siglo XIX, por ejemplo, reniega de la academia que no la deja entrar porque no puede pintar desnudos, pero se esfuerza por entrar a ella, aunque sea sin modelo y dibujando con esculturas. Entonces se crea una especie de paradoja de amor-odio, no sé cómo llamarla, en la cual se aspira un poco al reconocimiento de aquel que ha negado la visibilidad de lo que se es, ¿no? Y lo mismo ocurre en la historia del arte, ¿no? Muchas veces se le preguntaba a Noclin, bueno, ¿y para qué? Si realmente tú crees que la historia del arte está mal construida, ¿por qué quieres que se entre a la historia del arte o que las mujeres entren a esta narrativa de la historia del arte? Y crea una especie de preguntas abiertas que creo que todavía no están resueltas, o de planteamientos de problemas, que si yo entro, ¿qué implicaciones tiene, no? Si yo entro en una institución museística, tiene ciertas implicaciones porque sí, mi obra probablemente se va a vender en galerías, en museos, y yo voy a hacer ese mínimo porcentaje que otras mujeres no han logrado, ¿no? Por ejemplo, las cifras de Sotheby's y Christie's, solo el 5% de lo que se vendía en los últimos 3 años es de mujeres. En América Latina, 5% es nada, ¿no? De esas, obviamente, casi todas eran mujeres surrealistas, que eran Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, que tuvieron precios altos, pero que están ligadas más por el movimiento surrealista que por su perspectiva de mujer, y que a todas se les ha creado esta narrativa heroica, ¿no? Creo que el problema de las mujeres que se están institucionalizando en museos y galerías es que están respaldadas por esta narrativa biográfica, donde se crea, como digo, una contradicción en el sentido en que lo que inició haciendo la crítica feminista muy acertadamente era criticar la construcción de la historia del arte a partir de la idea de genio artístico, ¿no? Decía, bueno, la historia del arte no estaba hecha por varones genios que tienen un talento innato y que contra todas las animadversiones, digamos, de su historia lograron ser artistas. Pero al mismo tiempo, las artistas que están entrando a altos precios en galerías, en museos, están siendo valoradas desde este aspecto biográfico como heroínas, pero en mujeres, ¿no? Es como copiaron de la Croix, pero ahora en mujer. Si nosotros vemos cómo se valora la obra de Frida Kahlo, por ejemplo, no entre especialistas, sino digo en el común, tiene que ver con que no pudo ser madre, con su accidente, con el útero, con quién sabe qué, y no con que, por ejemplo, fue hija de Guillermo Kahlo, que era un excelente fotógrafo, que tuvo oportunidad de una formación artística cuando pocas mujeres la tenían. Entonces parece que de pronto sale una heroína a imitar por el resto de las mujeres artistas que se preguntan por qué ella sí pudo, yo no, por qué yo me estoy matando por ser una artista, pero no encuentro un espacio mientras ella sí lo encontró. Entonces creo que es en cierto modo una trampa institucional plantear así las mujeres que se están vendiendo a altos precios, porque al plantearles una narrativa biográfica, parece que nada de la sociedad permitió o fomentó su ascenso, sino que fue su mérito propio, y que si tú no llegas ahí es por mérito propio. Entonces, en este sentido se está planteando una lógica, digamos, liberal, en la cual todos competimos con nuestro talento, digamos, individual. Se rompe mucho la idea de colectivo, obviamente para vender obra. Ya se ha visto que en las subastas las que se están vendiendo son de artistas individuales, no de colectivos, ¿no? Y esta misma, digamos, pregunta sobre si entrar o no en la institución ha dividido grupos como Guerrilla Girls, que recientemente, hace unos años, se dividió precisamente porque el MoMA, al que le hicieron la crítica de por qué no compraba obras de mujeres, les compró obra. Entonces muchas decían, bueno, ¿qué hacemos? Ahora el MoMA nos ofrece comprarnos la obra donde los criticamos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Si vendemos la obra al MoMA, bueno, estar en el MoMA la crítica y muchos lo van a ver porque van al MoMA y estaremos dentro de la gran historia del arte. Pero si no lo hacemos, estamos fuera, llegamos a menos gente, pero somos más congruentes con nuestra crítica al museo. Al final se vendió cierta obra y el grupo se dividió, se fragmentó precisamente por esta pregunta de si entrar o no en la institución, ¿no? Sí, la ética un poco y la política, ¿no? Y la congruencia política, que no tiene tanto que ver con la economía, con que Guerrilla Girls no pueda sobrevivir sin ese dinero, sino tiene que ver con cómo se está ponderando el paso a la historia, digamos, al final, ¿no? ¿Qué tanto se anhela esta fama histórica o este reconocimiento social del trabajo? Que al final también es, no sé hasta qué punto es válido, ¿no? Yo no sé qué haría en ese caso, probablemente yo diría que no entrar a la obra. Pero pienso que en un punto también es válido anhelar el reconocimiento laboral después de tanto esfuerzo, ¿no? Si has forjado una carrera, ¿por qué no querer el reconocimiento laboral? La pregunta es si ese espacio es el espacio adecuado para ese reconocimiento, ¿no? Si no hay posibilidad de imaginar otros espacios de reconocimiento más que el museo y la galería. Bueno, está mental. ¿Cómo le juegas al juego esto y cómo le doblas? O sea, ¿qué tipo de obra le vas a vender? O sea, puede ser una obra súper crítica. Finalmente, no sé, le puedes hacer un... Tendría esto, ¿sí? Esto te voy a vender. Yo no sé, bueno, yo quería ir a otro lado, claro, o sea, no sé, cómo torcer la mano si es que te están ofreciendo una oportunidad, ¿no? Y además yo también creo que el arte feminista debe estar en todos lados, en la calle, en la galería, en el museo, pero justamente para incomodar, ¿no? Para quedarse cómodas en esa situación. Y también me pregunto, ¿no? Que en estos últimos... bueno, ya casi 20 años, ¿no? Que entramos al siglo de los 2000 en adelante, que se ha puesto de moda justamente el arte feminista en el primer mundo, ahora reciente de acá. Se está mirando, porque como siempre pesa más lo del norte, este norte con mayúscula, y que recién se están reconociendo, o sea, más de 40, insisto, ¿no? Más de 40 años de producción de artistas feministas, no solamente las del norte, sino también las de acá. Acá, finalmente la institucionalidad del arte latinoamericano, si es que existe, no hay un espacio, o sea, para, no hay un reconocimiento aún, insisto, hay pequeñas como iniciativas de feministas dentro de las instituciones que han ido como intentando visibilizar, ¿no? Pero la misma exposición de Mónica Mayer, la retrocolectiva, ¿no? O sea, fue un esfuerzo de Karen y de luchas ahí, de negociación dentro del MUAC. No fue fácil. Y el espacio que le dieron, ¿no? Claro, o sea, primero es que fue una negociación. O sea, ¿tiempo o espacio? Y claro, ahí el tira y afloja, o sea, que no es fácil, o sea, por más que... O sea, y con un artista como Mónica Mayer, o sea... O sea, la verdad es que todo este tipo de esfuerzo, ¿no? de la política misma de nosotras, de la negociación, ¿cómo vamos a ir a negociar con las instituciones? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo realmente le seguimos el juego? ¿O dentro de ahí mismo, pues, vemos, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos? Voy a aprovechar este momento para presentar muy brevemente a Sandra Barba. Bueno, ella estudió licenciatura, su licenciatura en ciencia política en el ITAM. Perdón. Fue editora de la revista 2100, El Mundo Atlántico y la Modernidad, Iberoamericana, y escribe Letras Libres y Horizontal. Justo hace ratito estábamos hablando del texto que sacaste en Letras Libres, que me parece buena manera de ligarlo con lo que justo está diciendo ahorita Julia, del arte feminista debe estar en todos lados, pero para incomodar, y el texto que escribes es bueno, ya hablamos un poquito de esta obra en la que ella está ahí justo para incomodar, limpiando y el bote rodear, pero si quieres... Sí, pues un poco para meterme a la conversación, perdón por llegar tarde. De verdad, qué horror. Pero bueno, sí, yo también estoy de acuerdo mucho con lo que dicen mis compañeras, y también lo he estudiado, y también encuentro que hay un intercambio muy duro entre meterse a la institución y no hacerlo. Del lado de no hacerlo, lo que yo he encontrado, digo, yo no soy artista, yo nada más estudio el fenómeno y escribo, ¿no? Pero lo que he encontrado en términos de testimonios es, se vuelve increíblemente costoso, sobre todo en algunas piezas, mantener el archivo uno mismo, ¿no? La verdad es que no tenemos, o sea, ¿no? Como un equipo de conservación o etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que le pasó por muchísimos años a Ana Victoria Jiménez, que para quienes no sepan, y ahora lo van a saber, es una mujer que se dedicó a fotografiar el movimiento feminista en las calles. Y realmente es súper importante porque la historia del movimiento feminista en la Ciudad de México está fotografiado por ella, ¿no? Ella tuvo que guardar todas esas fotografías en su casa durante años porque no estaban en ninguna institución. Y a mí ya se me hace un poco oneroso, digamos, que además de que las artistas tengan que proponer obra, negociar con museos, etcétera, además tú conservas tu obra sola, ¿no? Sí se me hace bastante oneroso. O también el caso más, digamos, si no es por voltear a ver al norte, pero el caso más, digamos, documentado que hay, también porque se voltea a ver al norte, ni modo, pero sí, así es. Sino un poco puedo trabajar con eso porque es lo más documentado, es Judy Chicago por ahí en los 70-80, decidió hacer una cosa que se llama The Dinner Party y es una increíble escultura enorme, pero de verdad enorme, ¿no? Y es una mesa gigantesca con platos de cerámica, ¿no? Para hacer la historia, según ella, de las mujeres, que obviamente terminó siendo una historia blanca y racista y horrenda, ¿no? Pero bueno, primer feminismo blanco. El problema de ella también, y lo relata, es, y yo como chingados, perdón por usar chingados en un museo, pero y yo como chingados voy a guardar 30 platos de cerámica, que no creen que eran así platitos que uno puede poner y así, ay mamá, por favor, guárdame, Nel, o sea, eran platos súper grandes y telas y manteles y etcétera. Entonces ella tuvo que entrar a un proceso de tratar de hablar con museos durante, creo que 10 o 20 años, de por favor guarden mi obra porque si no esto se va a perder. Y finalmente lo logró, ¿no? Y esos son los casos, digamos, más visibles, pero me imagino que todas las artistas se enfrentan hasta cierto punto a un ¿y ahora qué hago con esto? Si no me lo guarda la institución, pues difícilmente lo voy a poder preservar, ¿no? Y del lado de los que estudiamos el fenómeno de la academia o del público, pues también sí, es cierto. Yo creo que perdemos mucho del debate público si lo hacemos, si no lo metemos. Desgraciadamente sí creo que tendríamos que aprovecharnos de las instituciones para mal, con maldad, sí, claro, pero... Vamos, sí veo este costo de las mujeres, ¿no? O de los activistas que haces con tu obra. Ahora, del otro lado, claro que te puedes convertir en una token woman, ¿no? Como una Ivanka Trump del arte, ¿no? Y sí, eso también es un problema, porque veo que en muchísimas exposiciones, ¿no? O en el debate público en general, Frida, Eleonora, ¿no? Son usadas como, bueno, tengo esta exposición surrealista, y ahí está Leonora, ya ven, no hay bronca, ¿no? Y con uno o dos nombres ya parece que los museos dicen, ya lo hice, ya no estoy discriminando, ya no estoy promoviendo la desigualdad, ¿no? Y no, sigues en eso, ¿no? Y sigues invisibilizando, sobre todo Leonora Carrington, y etcétera, a mujeres pues que son de otras razas, otras etnias, que no tienen ingresos, y lo voy a decir muy directamente, pues que en muchos casos no están casadas con hombres artistas, ¿no? La verdad. Entonces sí hay un riesgo de que cuando entras a la institución, en vez de volverte radical o disruptiva, te vuelvas solo la cuota, ¿no? para validar una obra. Y sí es increíblemente impresionante cómo pasa eso muchas veces. Yo tampoco lo tengo resuelto, pero bueno, en el caso del texto en específico de Milly Ukeles, que se puso a lavar el museo, una de las mejores críticas que se le ha hecho a ella fue, pues estuvo muy padre ese performance, estuvo muy disruptivo, pero después con el tiempo y para entrar a las instituciones, dejaste de hacer ese tipo de acciones y ahora haces cosas decorativas para el museo. Y lo que terminó haciendo ella fue estos grandes arcos monumentales un poco para que estuvieran dentro de los museos y con, digamos, los guantes de muchos trabajadores de intendencia. Que otra vez, bueno, ¿por qué después de hacer una obra que es un performance caíste en hacer un monumento, ¿no? Y ahora ya el monumento está en el Museo de Queens y el Museo de Queens puede decir, no hay bronca, reconocemos el trabajo de limpieza y el doméstico, y pues realmente no, ¿no? Nada más está como un monumento, y creo que sí, yo tengo mucho como ugh, con los monumentos, porque no estoy muy segura de que uno los lea como espectador o como lo que sea, como disruptivos, ¿no? Sino más bien, ah, ya, cumplido, ¿no? Entonces sí, es una paradoja bastante difícil, ¿no? Ahora también creo que, y esto es mucho más difícil y quizá heroico, en los 60 y 70 y también aquí en México en los 80, lo que básicamente se intentó hacer es crear las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones tampoco dijeron, bienvenidas artistas feministas, me imagino, en su experiencia personal. Yo lo que leí fue como un increíble cerrazón de los grupos, digamos, de el land art, de los minimalistas, en los libros incluso, en los catálogos, básicamente no entraban estas mujeres, entonces dijeron, bueno, lo que voy a hacer es crear mi propia institución, ¿no? Porque la red institucional no te reconoce, y obviamente eso implicó, pues, dinero, ¿no? Reunir dinero así de, pues, vamos a abrir un taller y cooperación voluntaria, y empezar a crear clases fuera de la universidad. Por ejemplo, el caso de Judy Chicago es interesantísimo porque ni siquiera fue la universidad la que le dijo, te presto un salón para hacer tu primer programa de arte feminista. No, fue, pues hazlo, ¿no? Y a ver ahí cómo. Y se tuvo que salir de la universidad, ir a otro lugar, rentar una maldita casa, encargarse de limpiarla y arreglarla ella con el grupo de estudiantes que tenía, lo que invirtió dinero, tiempo, etcétera, y por fin se pudo armar la exposición. Creó ella ahí y el grupo de mujeres una institución propia, ¿no? En vez de ir a tocar a la puerta a, hoy, por ejemplo, en Mujeres, ¿no? O al Tamayo. Fue por fuera. Él también, y decimos que heroico, pero también es un problemón, porque la verdad es que las mujeres que podemos ser activistas o escribir al respecto, somos mujeres que tenemos ingresos, ¿no? Digo, a lo mejor, la verdad es que no todo el mundo podía pagar la cuota mensual de $30 por mantener la casa, ¿no? Y si no podías pagarla, pues no podías estar en la exposición de Judy Chicago. No tenías tiempo libre, ¿no? Muchas mujeres simplemente no tenemos el tiempo. El tiempo, no es que no queramos no ser activistas, sino ser activismo y crear tus propias instituciones, tener tiempo para negociar, tener hasta cierta posición para negociar. Implica que tienes privilegios, ¿no? Entonces, creo que todo esto son, digamos que, yo lo llamaría la tercera jornada de las mujeres. Si la primera es trabajar y tener un trabajito que te pague dinerito, ¿no? Y la segunda es hacer el trabajo doméstico, pues la tercera, cuando decides ser activista, ese es un trabajo extra que haces y que el cargo lo asumimos siempre nosotros, ¿no? El costo. Y bueno, pero sigamos. A modo también de creación de como institucionalidad dependiente o feminista, pues creo que justamente como historiadora también, o sea, porque me interesé, por ejemplo, el historial, ¿no? La producción de las artistas, justamente era como para sentar un campo, ¿no? Un campo tanto intelectual, un campo también de reconocimiento a la creación de las artistas, porque ¿qué es un campo? Es un campo de lucha, un campo de poder, ¿no? Posicionarnos desde ahí, pero de ahí, ¿no? Y un campo de poder, de un poder hacer, no un poder de ser la directora de un museo, sino que justamente de la capacidad, ¿no?, de visibilizar, ¿no?, de armar muestras, quizás de no sé, para ir libros, pues, de no sé, hacer historia. ¿Por qué? Si no, ¿de dónde, no? Y que en este sentido es donde considero que está la inequidad laboral en el campo del sistema artístico, ¿no? Igual que en, o sea, si pensamos el trabajo artístico, el trabajo de las historiadoras del arte, de los críticos, de todas las mujeres que participamos del sistema artístico, si lo pensamos tal cual dentro de un campo laboral como cualquier otro trabajo, el problema es este, que se tiene que invertir mucho más esfuerzo por el poco respaldo institucional, que la inequidad está precisamente ahí, en que las instituciones no facilitan el trabajo, sino muchas veces lo obstaculizan, pero en el mejor de los casos te ignoran, digamos. Probablemente no te fastidian, pero te ignoran. Y entonces, en vez de que el trabajo se simplifique, mientras, por ejemplo, un artista varón pueda dedicarse tal vez solo a su producción, el artista feminista tiene que dedicarse a otra serie de trabajos paralelos para poder financiarse el papel de artista, ¿no? Entonces, creo que al mismo tiempo esto es lo que ha ocurrido mucho en los campos también de escritura de la historia del arte, ¿no? O de la escritura en general, también de crítica de arte, que es mucho, muy difícil encontrar un espacio genuinamente interesado si no es precisamente por esta cuota política. Que muchas veces los comentarios, por ejemplo, uno, cada 8 de marzo ve nuevamente estas estadísticas de todo respecto a la mujer, pero si eso se hace un día al año, no tiene sentido en el... porque no siembra nada, digamos, no sé cómo explicarlo mejor. No... Exacto, es efímero, todos dicen, qué mal, se olvida con la noticia del día siguiente y listo. Pero lo que se vive cada día, digamos, lo que se ejerce cada día desde nosotras como catedráticas, como historiadoras del arte, como artistas, como promotoras de arte, como incluso las mujeres que trabajan en subastas, en galerías, que tienen puestos altos, incluso el problema es que en la práctica diaria no se está concibiendo como una inequidad, sino se está normalizando en el trabajo rutinario y se está cayendo en un discurso únicamente eventual, para cuando hay la exposición sobre mujeres, para cuando hay el Día de la Mujer, para cuando hay algo, pero en la rutina cotidiana no hay muchas mujeres que se estén posicionando políticamente respecto a su propia práctica, respecto a su propio proyecto de vida. Yo lo que más he trabajado es en historia del arte y me doy cuenta que, por ejemplo, en las clases vemos muchísimas historiadoras del arte, pero siempre tienes que citar hombres. O sea, los grandes historiadores del arte son hombres y me llama mucho la atención, he leído muchos artículos en que la autora se dice el investigador. Es sorprendente porque en la corrección de estilo les ponen, cuando ella se pone la investigadora, que no hay neutralidad en su escritura, y se la acusa de una tendencia, digamos, cuando simplemente está hablando de... Si el investigador dice el investigador es neutral, si la investigadora dice el investigador es feminista, no. No es una cuestión de palabras, sino que al final todavía en la historia del arte esta voz, digamos, sigue siendo de un historiador del arte hombre desde una posición erudita que reafirma siempre esta noción de gran genio artístico, ¿no? Entonces, aunque parezca que la historia ya es historia, el problema es que la historia está fundamentando en mucho las prácticas institucionales del presente, ¿no? Si nosotros concebimos que el genio artístico es lo que sustenta la historia del arte, que lo que vamos a disponer en un museo es la historia del arte, entonces solo tengo que poner genios artísticos y por ende es fácil excluir a las mujeres porque se concibe que ellas no tienen este talento nato que puede tal vez tener o que inconscientemente comprendemos más dentro de un varón. Entonces, pienso yo que está como ligado todo el sistema, ¿no? Que no podemos entender el triple, cuádruple trabajo de la mujer artista si no entendemos cómo las instituciones son las que están orillando a ciertas decisiones políticas, a ciertas posibilidades de condición, digamos, de lo que una mujer puede hacer y no puede hacer dentro de su campo laboral. Porque esta noción de que las mujeres pareciera que son incapaces de hacer esos trabajos da la noción de que es meritocrático, ¿no? O sea, Frida Kahlo o que quien sea si esté en ese lugar es absolutamente meritocrático, en lugar de esta historia que tú comentabas, o sea, que no, y también menciona Sandra, que es más bien este espacio privilegiado al que han tenido acceso, por el cual desde conexiones hasta posición socioeconómica, ¿no? Estaba pensando también ahorita en, la verdad es que no me acuerdo del nombre, pero un esfuerzo que se está haciendo por meter a mujeres artistas en Wikipedia, el editatón. Y justo estaba pensando en esto como otra forma de... Mañana de hecho, justo. Y justo estaba pensando como esto, como otra forma de reconocimiento y de entrada a espacios que finalmente son otro tipo de instituciones, ¿no? O sea, que finalmente estar en Wikipedia, si googleas a cualquier varón artista va a estar, y quién sabe, justo las mujeres artistas. Ah, es que no sé si alguien lo busque. O sea, el problema un poco de Internet. El problema un poco de Internet es que parece esta lógica democrática, pero no la es, porque, supongamos, yo escucho en el radio tal canción, la busco en Internet y siempre voy a estar enviciada en el mismo género, aunque haya mil géneros en Internet, ¿no? Un poco, sí, por supuesto reconozco el trabajo de incorporar a las mujeres precisamente por la visibilización que se da. Un poco lo que me pesa es la estructura de Wikipedia, que sea biográfica por un lado, que es justamente lo que yo no desearía que existiera en la historia del arte más, pero existe. Ajá, es una enciclopedia, exacto, estructurada como una enciclopedia del 18, aunque esté en Internet. Y el otro problema que me parece interesante es que no sé qué tantas, que esto yo no tengo la respuesta y no sé qué tan, o sea, no logro imaginar, por ejemplo, si yo busco a Gustave Courbet del siglo XIX, ¿me va a aparecer como alternativas de búsqueda alguna mujer del XIX? No creo. Yo creo que me va a aparecer Daumier, Degas. Pero el problema es que qué links, digamos, me van a llevar esas mujeres. Quizás solo me llevan esas mujeres y yo empiezo buscando una mujer. La pregunta es, ¿quién va a empezar buscando una mujer si siempre me habían enseñado que la historia del arte es de hombres? Porque en las enciclopedias físicas solo hay hombres. Entonces se crea un círculo vicioso que reduce al público, un poco como lo tenemos aquí en el foro hoy, ¿no? Que esto podría ser un tema de interés común a historiadores del arte, a artistas en general, pero se reduce al público por el planteamiento del tema que creen que no les incumbe. Entonces, no es, sí, me gusta mucho la idea de editar también un punto, pero el otro no estoy segura de su efectividad como visibilización fuera de un campo relativamente ya previamente interesado en buscar artistas mujeres, ¿no? Como que digo, tengo la sensación que quien más necesitaría buscar eso no es quien lo va a buscar. Sí. Ajá. No sé muy bien cómo funciona el editatón en este sentido. Si yo busco a Courbet, ¿me dará artistas mujeres? No creo, pero hay muchas contemporáneas a él. O cómo se están generando estos hipervínculos entre las... Creo que es muy importante los hipervínculos, más que solo las biografías. Es complejo, justamente, en lo de la editatón, porque además no cualquier link sirve para poder darle como veracidad, ¿no?, a las artistas. Necesitas tener libros. Y nuevamente chocamos de que tiene, que los publica, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los referentes, no? Claro, muchas veces nos repetimos, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y recordar o decir, bueno, recordar para algunas que estuvimos el año pasado en la dictatona, Que con Karen Cordero, pues bueno, también, y bueno, con todas ustedes, con Mónica, con Julia, en fin, también recibimos algunos lineamientos generales, aunque eran de contexto, pero suficientes también para poder hacer esos enlaces, ¿no? En el caso de varios artículos, bueno, quedaron internos en relación con, no fue todavía como para intervenir, que esa es una propuesta que no se me había ocurrido, pero sería interesante ver en el caso de, no sé, de los muralistas mexicanos, a la cantidad enorme también de muralistas, ¿no?, que hay, que podríamos linkear también y estar interviniendo de esa forma también esas otras páginas. Me encontré en la primera editatona, que no todo el mundo podía o sabía dejar las categorías y hacer los enlaces. Eso es algo que, pues bueno, podríamos ensayar o empezar a hacer también mañana o empezar a comentar. Justamente esa es la idea, ¿no?, de los talleres, que justamente para hacer a presto, ¿no?, y buscar las estrategias dentro de eso. Por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando empezamos dijimos, bueno, cómo lo hacemos realmente de que, o sea, linkear, en fin, y que sea aceptado? Porque si no, te lo borran, pues. Te lo borran, o sea, que es lo peor que en esta revisión, ¿no? Y dijimos, bueno, doblémosle la mano, entonces hagamos nuestro propio archivo y lo dejamos quizás en una institución para que pueda, tenga validez, ¿no?, y que no nos saquen, ¿no?, de la enciclopedia. Entonces, sea como una de las tácticas y estrategias que estamos buscando. O sea, es, realmente es como, ¿cómo le doblamos la mano a esto? Porque si no, nos borran. Bueno, también, ahora, por razones de lana, más que nada, trabajo en un periódico. Y sí veo que es un problema esto de vincular ciertas notas que hacemos a temas feministas en general, ¿no?, y sobre todo de cultura. Lo que pasa mucho cuando editamos una nota es que el sitio obviamente quiere que tú te quedes adentro del sitio, ¿no?, y que de una página visites otra y otra y otra. Entonces, cuando recomiendas algo, y esta es, digamos, que la instrucción institucional, es que recomiendes lo más popular, ¿no? Y a lo mejor tienes algo padrísimo, por ejemplo, el informe de las mujeres torturadas por Amnistía Internacional, que pues es algo que deberían, yo por mí recomendaría en cada nota de tortura, ¿no? Pero no, tienes que recomendar, con mucho respeto, Ayotzinapa, ¿no?, Nochixtlán, etc. Entonces sí se vuelve un problema, digamos, del internet también. Yo también creo que no es democrático. Se vuelve más bien como un algoritmo de lo más popular. Y es un problema, de verdad lo es. Tampoco se me ocurre cómo hacerlo, porque mucha gente cree que el arte feminista es arte de mujeres, que solo le compete a mujeres, de entrada. Entonces leen arte feminista, nah, es de las mujeres, no hay bronca. Entonces, incluso habría que pensar no solo meterlo, sino cómo comunicar, no, güey, no es solo arte de las mujeres, ¿no? Y un poco tratar de romper esa noción en el público. Porque yo tengo como, creo mucho que la gente autoselecciona lo que quiere leer, y en la medida en que no rompamos la narrativa de que el arte feminista es arte para mujeres, va a ser muy difícil, aunque pongamos los hipervínculos, ¿no? Quizás habría que pensar una manera de decir, no es solo arte para mujeres, nos interesa a todos, y cómo, y tratar de crear esa narrativa, ¿no? Toda esa reflexión a mí me recuerda mucho otra gran crítica que me he topado muy buena sobre, por ejemplo, cuando hacen exposiciones de mujeres, ¿no?, y dicen, no sé, el Met, no creo que el Met haya hecho, pero el MAM hace poquito lo hizo, ¿no? Voy a hacer una exposición de muchísimas obras que tengo en mi catálogo, en mi acervo de mujeres. Y solo fue la obra de mujeres. Y pues, ya se acabó. O sea, fue una exposición y ya. Ahora, ¿por qué la inquietud? O sea, porque probablemente digan, ¡ay, qué fastidiosos los feministas! Y ya tienen su exposición. El problema es que precisamente, pues eran tan diferentes las mujeres que no estaban inscritas en ninguna narrativa más que ser mujeres. O sea, no había cómo usan los materiales, qué están proponiendo desde la composición. No, están ahí porque son mujeres. Entonces, para el público, Exacto. Que dices, lo deberíamos de celebrar. Pues yo no sé si lo deberíamos de celebrar, porque nada más se volvió el Día de la Mujer en el MAM, ¿no? Y, o sea, y eso fue lo que fue, sinceramente. Y además tenías a gente que, bueno, no importa qué raza tuvieras, no importa cuántos años tuvieras, si eres joven, o sea, nada, nada más mujer, ¿no? Y pues obviamente ahí yo creo que fue, digamos que lo simbólico y lo decorativo y lo monumental, la efeméride, sí, es una verdadera trampa, ¿no? Ahí. Y creo que eso contribuyó, lamentablemente, a que la gente siguiera pensando el arte de las mujeres, por esa exposición del MAM, ¿no? Pero es realmente qué paradójico, y no sé cómo ponerla ahí, ¿no? Porque justamente el MAM, en el año 75, en el Año Internacional de la Mujer, hace una exposición, supuestamente, el arte y la mujer, donde no hay ningún artista invitado, solamente son artistas, son varones quienes exponen sobre obras, sobre mujeres, desnudos, en fin, la musa, el típico. Entonces, como, vamos a decir, le costó 40 y tantos años para llegar a un criterio genital. Un gran problema que digo, de verdad yo dije qué mala onda y no pude escribir en ese momento porque hay un rollo ahí con no escribir sobre la gente que se acaba de morir. Pero yo sí veo que la administración de Teresa del Conde en el museo, ¿no? Es un problema. O sea, empecé a investigar qué había hecho ella en cuanto al arte de mujeres o arte feminista en el MAM. Y sus catálogos de presentación de Frida Kahlo, o en algún momento hizo una exposición súper chiquita, verdaderamente, con 5 o 6 mujeres fotógrafas y un pinche catálogo que, si yo lo hubiera hecho, me hubiera quedado más bonito. No, de veras. Y decía ahí Tere del Conde, que eso es impresionante, porque ha de haber sufrido mucho para llegar a donde llegó y aún así era incapaz de ver la desigualdad. Y decía Tere ahí, es que yo no estoy muy cómoda con hacer esta exposición de mujeres porque pues deberían de llegar por mérito propio. Qué mala onda, es el espíritu de los tiempos, ni modo, tengo que ceder. Aquí están estas mujeres fotógrafas. Ojalá que en el futuro lleguen por el talento y no porque les hicimos el pa. Ahí está el catálogo y si quieren pueden revisarlo y etcétera. Entonces también es súper importante que tener a mujeres en posiciones de poder de veras no significa que sean feministas y no significa que nos van a echar la mano. Entonces también muchas veces creo que deberíamos hacer más críticas con esas mujeres que ya llegaron ahí, pues qué narrativa están imponiendo, ¿no? Claro, como justo estaba pensando ahorita, que de pronto pensar que tener a mujeres ahí también se vuelve un criterio genital. O sea, decir como, bueno, hay más mujeres directoras, tienen vagina, no. Nosotras también, como que seguro las van a exponer, Sí, y la cuestión es que tampoco, incluso si hubiera un 50-50, esto no implica una igualdad en el campo laboral, ¿no? No se trata solo de comprar la mitad de obra de mujeres, sino, como decían, se trata un poco de incorporar cuál ha sido la dinámica social, enteramente distinta a la dinámica social de un artista varón, en una discusión más amplia, ¿no? No solo ya tengo mis 10 artistas hombres, 10 artistas mujeres, soy equitativo. No, así sería una cuestión sumamente sencilla de resolver. El problema no es solo numérico, obviamente estos datos de los que hemos hablado sí arrojan una tendencia, pero el problema también es que mientras se visibiliza a la mujer, muchas veces se le construye una especie de gueto, ¿no? La paradoja es que no es como el resto de los guetos de la humanidad en el cual se puede prescindir de él, porque la mujer es la única clase, como decían las marxistas feministas, la única clase imprescindible para el desarrollo de la humanidad, la única clase subordinada. Así que cuando en un principio se planteó muy utópicamente el trabajo feminista, se planteaba como si somos la mitad de la humanidad y todas nos unimos, somos potencialmente la clase revolucionaria más fuerte de la humanidad. El problema es que, incluso como se decía, ser mujer no implica una conciencia de clase, por decirlo así, ni una toma de posición política, así como ser hombre tampoco lo implica, ¿no? En la naturalización de las cosas, obviamente los esfuerzos de las instituciones por reconocer a las mujeres han tardado mucho en llegar a un criterio de calidad artística, porque eso desmontaría su narrativa completa del museo. O sea, para un museo es muy difícil incorporar verdaderamente la crítica feminista radical, porque eso implicaría que tendría que desarmar prácticamente su museo y construirlo desde otro ángulo de la historia del arte, ¿no? Si se escribiera la historia del arte de nuevo desde la crítica feminista que planteaba Nocklin, se tendría que reescribir la historia del arte. No bastaría con agregar mujeres artistas, que es como su texto inaugural de por qué no ha habido grandes mujeres artistas, y dice, sí, todas lo primero es decir, no, sí hay, y buscar como locas quién hay. Pero si no existieron, no existieron. La cuestión interesante es por qué no existieron y cuáles fueron las condiciones sociológicas de por qué no existieron. Y eso implicaría repensar nuestra categoría de artista, ¿no? De por qué tiene que ser un artista este genio individual, incomprendido, que se hizo en el siglo XIX. Si tú haces una crítica a eso desde el feminismo, todos los museos tendrían que reestructurar su propia colección. Entonces, por eso es mucho más fácil añadir un módulo de mujeres que reestructurar todo a partir de la crítica, ¿no? No creo, creo muy poco viable que un museo lo haga, salvo un museo que se cree desde la crítica desde el principio, ¿no? Como se han intentado algunos museos virtuales, concebidos desde el ángulo de la crítica feminista, que no incorporan solo obra de mujeres, sino que tratan de desmontar la noción de genio artístico, trabajar más desde los colectivos, trabajar mucho más desde el anonimato, pensando que la obra no la define si la pinta un hombre o la pinta una mujer, que fue una tendencia también muy importante en los 80s, ¿no? Pensar que las mujeres tenían una forma particular de pintar más sutil, más dulce, más no sé qué. Y trató de hacerse estos museos que sí, incorporan la crítica feminista, pero no solo por coleccionar obra de mujeres, sino por tratar de desmontar lo que la crítica feminista hizo visible, que es por qué son los varones los talentosos y las mujeres aparentemente no tenemos talento para la creación artística. A mí, por haber estudiado ciencia política, sí creo que es necesario que como ciudadanía, entendidos todos, exijamos eso, ¿no? Exijamos que las instituciones cambien, porque en rigor están financiadas por nuestros impuestos, ¿no? Entonces, por mucho que, sí, ok, tal vez no por los de todos, pero sí, ¿no? Sí me parece a mí, o sea, entiendo que hay muchísimos problemas y muchísimas contradicciones, pero vamos, ahí está el Estado gastando recursos y para qué los gasta, ¿no? Uno de los grandes problemas que he visto es, tampoco hay mucho dinero necesariamente para la compra de obra, ¿no? Entonces ahí se enfrentan a un gran problema, ya tienen su acervo construido de hombres y de repente, pues toma ahí unos pesitos, ¿no? Entonces sí se vuelve muy difícil hacerlos comprar obra diferente, pero también es muy extraño vivir en un estado que se dice democrático y liberal y llegar a una exposición en donde solo hay hombres o hay ahí unas cuantas mujeres marginadas, ¿no? Hace poco hubo una exposición en el MAM, no, en el MUNAL, yo ya odio al MAM, ¿no? En el MUNAL, ya con lo de siempre, ¿no? Diego Rivera, etcétera, y ya. Y se metió ahí a Lola Cueto, pero hasta incluso la ubicación fue rara, ¿no? Porque estaba ahí como en alguna pared lejana, no estaba en el lugar central, ahí perdidilla. Era el textil, y ahí estaba perdidilla. Entonces, de que dices, bueno, está en la exposición, pero no está puesta para nada en un lugar ni siquiera principal. Y también coincido en el rollo de, bueno, si tú pones aquí un cuadro de una mujer y al lado uno del hombre, parece que llegaron ahí igual, ¿no? Parece que Diego y Lola Cueto enfrentaron los mismos problemas, ¿no? Y ya llegaron. Entonces también creo que hay un trabajo museístico y de curaduría de tratar de decir, tal vez con intervenciones o algo, pues sí, pero a Lola Cueto le costó esto, ¿no? Y Diego Rivera, nada, ¿no? Entonces, tal vez había una manera, habría que pensar maneras de que si ya te van a meter ahí en la institución, tú mismo romper el discurso de la institución de ya, somos iguales, ¿no? O pegar en el MUNAL, ¿por qué Lola Cueto está aquí al lado, aquí perdida en una pared oculta, ¿no? O sea, también hay maneras de cuestionar al propio museo desde adentro, aprovechando su audiencia, ¿no? Y eso sería mandado, ¿no? Feminista. En todos lados falta ahí. Sí, más perspectiva feminista en general, ¿no? Sí, digo, también hablábamos de la obra de Mónica Mayer y cómo la presentaron en el MUAC, igual que la de Sara Minter, y fueron dos retrospectivas, creo que las únicas de mujeres que ha hecho el MUAC, y las dos con un esfuerzo político y de dos personajes con mucha fuerza justo política en el mundo artístico, y lograron un espacio, la verdad, irrisorio. O sea, veías los espacios que tenían, ya se me olvidaron las obras que estaban en ese momento, Anishka Puri, tenía todas las salas, toda la publicidad y un pasillito así para ir a lo de Mónica Mayer, ¿no? O sea, con una cantidad de obra aparte apabullante, o sea, tenía una cantidad que había llenado, pero fácil, la sala principal, fácil. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Bueno, yo quería comentar sobre lo que estabas diciendo, Sandra, de los tokens, ¿no? O sea, como de ponemos a esta mujer y ya es un token y ya. Y ya cubrimos la cuota. O sea, justamente ahorita, como se está hablando, o sea, como que ya empieza a haber más ruido sobre por qué no está la mujer, no sé qué. Bueno, ahí está fulana y ya, ¿no? O sea, y a mí me ha tocado recientemente, o sea, bueno, hace unos añitos, estar trabajando pues con, o sea, como tocando puertas en museos y tal, y que nos dicen, no, pero es que el año, o sea, ni siquiera, el año pasado ya estuvo fulana, ya no puede haber más, ¿no? O sea, es que si te volvemos a programar, o sea, otra mujer, otra feminista, sobre todo de feminismo, ¿no? Si ponemos otra feminista, ya va a parecer que este museo es de arte feminista, o sea, pero ¿con qué cara te lo dice un director de museo, un curador? Así como de, o sea, entiéndeme. Y yo así de, no te voy a entender nunca. O sea, eso que me estás diciendo es una barbaridad, porque además todos los vatos que exponen, nadie les dice, oye, no, ya dos exposiciones de arte político de vatos, o sea, no es posible, o sea, nadie dice eso. Y hay miles, o sea, todos los museos, todo está lleno de eso. Entonces, o sea, y no solo me pasó una vez, o sea, sí han sido varias veces, eso, del año pasado estuvo fulana, y es como de, órale, ¿no? O sea, ella fue el token de para todo el sexenio, ella, ¿no? Ya, era eso. Sí, y esto no solo pasa con las artistas, también pasa con nosotras las investigadoras, las críticas, las curadoras, ¿no? O sea, lo que comentaba cuando empezamos, ¿no? Que abrí diciendo que solo nos invitan en marzo, porque es el 8 de marzo, ¿no? Que es verdad, ¿no? Y es que, claro, aparte de esto, o sea, no sé, a cosas, digamos, que no tengan que ver con mujeres o feminismo, nos invitan bastante poco, ¿no? A mí me pasó como hace un año o algo así, que estaba buscando trabajo, y entonces alguien me dijo que en una universidad estaban buscando para dar clases y tal, y yo pues pasé mi currículum, ¿no? Y no, nunca me llamaron, y luego alguien se había enterado y me contó, ¿no? Y me dijo, no, es que lo que pasa es que querían un historiador del arte como normal, ¿no? Digamos, sí, no, ¿qué está la palabra? Es normal, ¿no? Como no tanto de género, ¿no? Y dije, o sea, yo soy licenciada en Historia del Arte, maestra en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte, que es hasta aburrido, ¿no? querían un historiador del arte normal. Sí, es muy bien. Creo que eso es exactamente lo que nos está, no pasando porque queramos, sino a donde nos empuja la creación de conocimiento institucional y ortodoxo. Yo lo que veo es que el feminismo se está volviendo, o lo está volviendo cierta gente, un asunto como muy especializado, ¿no? Entonces hay momentos en donde, ah, bueno, sí pueden hablar feminicidio, el 8 de marzo, ¿no? Y por más que uno hace esfuerzos, es, y me voy a salir del rollo del arte ahorita, en el medio editorial, por trabajar en revistas, lo veo, y en periódicos, es que en la guerra contra el narco tienes que meter también a las mujeres, porque bueno, son torturadas sexualmente por la marina y la policía y etcétera. O sea, las víctimas no nada más son hombres. En el TLC también tenemos que hablar de cómo impacta a las mujeres. Por ahí hay un estudio fenomenal de, entró el TLC a Chiapas, y en ciertas zonas la mujer dejó de trabajar en la economía familiar. Entonces se volvió ama de casa y subió la violencia doméstica, ¿no? En todas estas cosas que parecen los grandes temas nacionales o los temas del mundo, ¿no? Los que todos están preocupados, como la economía, la guerra y etcétera, ahí también tiene que haber la voz feminista, en todos, en cada pendejada que se nos ocurra, en esto, ¿no? Y no, y resistirnos un poco a decir, no, es que no somos este campo especializado chiquito que solo ocurre el 8 de marzo o en el feminicidio o en las violaciones. Meternos en todo, a la chingada. O sea, y literal, no, que no permitir que se publiquen cosas sin, y qué pasa ahí con las mujeres, ¿no? Pero es difícil de lograr, pero me parece que ese es el camino. Ahora es difícil cuando tienes editores hombres, ¿no? Pero creo que por ahí va. O mujeres no feministas. Digo, yo, volviendo a mencionar a Mónica, creo que Mónica, innegable la importancia de Mónica, que ella menciona mucho el, o sea, se mencionó hace ratito en esa misma mesa, ¿no? O sea, muchas veces el pedo de que como mujer no te crees que estés en el lugar cuando el, no me acuerdo dónde vi, ¿no? Así como el deseo de una mujer feminista es tener la seguridad que tiene un hombre blanco promedio, ¿no? O sea, ni siquiera un gran exitoso, no un güey cualquiera que porque es güey ya tiene el... Hasta la cotidianidad, o sea, de caminar en la calle. Uh-huh, exacto. ¿No? Entonces, esos son sistemas tan interiorizados por hombres y mujeres por igual, ¿no? O sea, porque pues es un pedo que tenemos encarnado, ¿no? Y ahorita acabo de ver un documental de una pintora que era Carmen Herrera, me parece, que durante los 50 ya estaba produciendo una cosa bien chingona de minimalismo, y una galerista le dijo, es que tú eres mejor que muchos de estos, pero como eres mujer no te voy a representar, ¿no? Y que, ah, no, yo, volviendo a lo de las mujeres directoras, ah, bueno, pero es que como soy mujer no puedo quedar como la mujer feminista porque, ¿cómo, no? Ya me van a tachar y a todas las demás. Y este pedo de... lo que mencionaba Mónica es que muchas veces se trata de un problema de autoestima, ¿no? Y si ya hay toda una estructura gigantesca que está negando la existencia de estos movimientos, de estas prácticas y de estas posturas, es muy fácil que nos convenzcamos que no valen la pena ni siquiera llevar registro, ¿no? O sea, y Mónica lo decía, es una pelea contra el autodesprecio y que permea todas las capas de nuestra humanidad. Y que necesitamos empoderarnos y encuerparnos y decir, no, es que esto importa, ¿no? Y si no lo hago yo, no lo va a hacer absolutamente nadie porque pues, se incomoda mucho al se mencionaba, ¿no? La incomodidad del statu quo. Entonces, pues eso. Si no lo creemos nosotras, nadie nos va a creer. Exacto, tal cual. Sí, es un esfuerzo bonito y todo, pero el Museo de la Mujer Institucional, el que está ahí en el centro, chale, no tiene nada de colección, ¿no? Entonces, ahí yo veo muchas token women, como muchas mujeres ya fichas que son, mira mi museo de mujer, ¿no? Y es un museíto en el que tampoco pasa gran cosa, nadie va, ¿no? Hay algunas cositas, ¿no? Entonces, tal vez, bueno, si ya tienes recursos, obligarlos, ¿no? Y sí creo que es que si hay recursos públicos gastados en algo, sí tenemos que exigir que se gasten de manera equitativa, ¿no? Y sí, he visto el Museo de las Mujeres también en internet, pero si ya está el espacio, pues exigir, exigir, exigir. Claro que vamos a incomodar mucho a la directora, pero bueno, para eso está ahí, ¿no? O sea, sí me parece relevante ir a incomodar a la gente hasta que funcione, ¿no? Y también creo que nadie lo va a hacer, o sea, sí es cierto. Lo impresionante, a mí me parece, siempre me ha parecido impresionante, porque creí que actuaban de otra manera. Todos los hombres en la cultura, al ver este nuevo fenómeno del feminismo, podrían habérselo apropiado y decir, ¡ay! Hay quienes, ¿no? Pero en general, si hay una, yo en general, en las revistas en donde he estado y donde he estado, veo que más bien es marginal, ¿no? Una columnita, un textito, un algo ahí lejos de mí. Yo voy a hablar de la democracia, ¿no? O de la guerra del narco. Entonces también es impresionante cómo ellos, muchos no, simplemente no lo quieren agarrar, ¿no? Entonces, pues... Desde un ángulo estereotipado, pienso yo como... un comentario a lo que acabas de decir sobre el famoso museo este de la mujer. Sí. Un comentario sobre lo que acabas de decir del Museo de la Mujer, que en efecto tiene, creo que tienes toda la razón que hay que tomarlo, pero se ha tomado. Yo he ido poquísimas veces, pero las dos veces que fui fue a dos exposiciones de mujeres, de artistas feministas. Estuvo la exposición de Sonia Félix, la Zacatecana, de Zacatecas, y también estuvo la de Elizabeth Ross, dos artistas feministas de aquí. Y no estoy muy informada, o sea, no sé qué más cosas pasen, pero creo que hay que ir y proponerles. ¿Eh? Estuvo. Por eso digo, y esa es la pequeñísima información que tengo, ¿no? Pero que hay que proponerles cosas, que hay que moverse desde las mujeres, desde las feministas artistas feministas. La cuestión es que plantearlo como Museo de la Mujer en una estructura social machista, obviamente hace que los hombres digan, no, es un museo de las mujeres. Y dentro de las mismas mujeres también digamos, no, es un museo para feministas. De manera que si una misma no se asume como feminista, no tiene por qué aparentemente interesarse en un Museo de la Mujer si no tiene una conciencia, no sé si llamarlo conciencia de clase, sobre las mujeres, ¿no? Entonces su público se vuelve muy reducido, de manera que esto incide en su presupuesto y el presupuesto se le va recortando, ocurren cada vez menos cosas, pero no porque, digamos, es como una especie de círculo vicioso en el cual se va ahogando la propia institución. Y el gobierno entonces dice, no, pero yo ya desde el principio di el presupuesto, entonces yo ya cumplí con mi papel de dar, ustedes no cumplieron con el papel de mantenerlo, entonces ya no es tanto mi asunto, sino es un asunto interno. El planteamiento es, ¿por qué existir un museo de la mujer si es la única opción frente a la invisibilización de artistas mujeres? Yo lo que pensaba es que no es una, es la historia, de las mujeres. Lo que estaba pensando es que como que se vuelve un poco problemático a veces cuando estamos pensando en la interseccionalidad, en feminismos interseccionales, que estamos queriendo cruzar con otras cosas importantes, además de que tenemos vagina, es un poco complicado pensar en un museo especializado para mujer. Sin embargo, entiendo, y que eso como lo mencionamos al principio, que surge en un momento de decir, bueno, si no tenemos un espacio, creemos espacios. Y también está bueno esa apropiación, ¿no? Como de crear espacios que no se están abriendo a mujeres. Bueno, es una estrategia del arte feminista históricamente, o sea, hacerse como grupo, como colectivos y hacer muestras colectivas, o sea, desde los 70 para adelante, o sea, hay muchos grupos que... Es una estrategia, claro, para la visibilización, o sea, armar otra propia muestra, en fin. Insisto, que ir sobre nuestra muestra. quedarte con todas, claro, el circo pobre. Yo ahora quería decir algo como de lo que dijo Erika y un poco la idea del Museo de la Mujer. No es que tenga algo en contra de que haya museos para la mujer, pero creo que es como hay un funcionamiento paradójico cuando señalas así una institución, que es lo mismo que pasa cuando dices los derechos de las mujeres. No, son derechos humanos, ¿no? Y, o sea, debería ser indiferente al género. Y creo que cuando marcas un museo como el Museo de la Mujer, lo que exaltas es la diferencia, no que deberíamos de pasar inadvertidamente por los méritos que tienen las mujeres artistas, ¿no? O sea, se vuelve a decir, estás aquí como las exposiciones porque eres mujer. Ves, ¿no? Que todo el resto de museos son de hombres. Exacto. Pero la diferencia existe. Sí, la diferencia existe, pero creo que lo que se exalta es algo que construye una otra edad, no que construye una posición como de equidad. Pero estamos rescatando en esos museos también nuestra propia cultura femenina, de mujeres. Sí, por eso digo que no estoy en contra de que haya un museo de la mujer, sino que se diga, o sea, todos los museos deberían de tener un espacio para las mujeres, sin que fuera, vamos a darles el cuartito feo como el que le dieron a Monito Mayer, para que haga su exposición de mujeres, debería de estar incorporado. Creo que es un poco como lo que Griselda Pollock señala cuando dice que el problema es que la disciplina de la historia del arte es sexista. Y está construida de esa forma. Y como decía, creo que fuiste tú, Erika, o sea, esa construcción desde la disciplina y desde lo discursivo es lo que justifica que las instituciones funcionen así. Entonces, creo que es algo que se tiene que pelear desde esa forma. Sí, que sería la utopía, ¿no? Ajá. La incorporación total de las mujeres a todos los espacios, pero mientras se logra la utopía, se intentan otras estrategias, ¿no? Que sí, plantean esta paradoja, como pensar en el. Pero también en esto que mencionan, o sea, cuando se meten a las mujeres en las instituciones de esta manera, no, o sea, no a manera de sesgo, como mencionas, ay, perdón, lo pienso muy en relación a, y justo en esta cita que mencionas, bueno, en esto que mencionas de Griselda Pollock, me viene muy a la mente esta expo de Carla Rippey en el Carrillo Gil, justo esta cita particular de Pollock en la que habla de que la historia del arte es sexista, ¿no? Y me pongo a pensar, sí, está muy bien que las mujeres entren de esta manera, como mencionas, a las instituciones, pero la cosa que a mí me preocupa un poco es cómo entran a la institución, cómo se están estableciendo en el espacio y cómo se juegan sus discursos, ¿no? O sea, porque uno pensaría que, o sea, se hace una retrospectiva de un artista, no sé, esperas ver su trabajo de una manera más crítica, lo que ves en esta expo. Es biográfica, o sea, bueno, por un lado, hay, o sea, en toda la pared está la biografía de Carla Rippey, pero no solo eso, o sea, los datos de su vida son matrimonios, separaciones, se juegan datos completamente irrelevantes de su obra, ¿no? Y también, o sea, como que todo se hila por el carácter amoroso, sexo afectivo de su obra, ¿no? O sea, ¿qué digo? Está bien. Pero si ese fuera como el trip del artista bien establecido, ¿no? Creo. Y no tanto como no sé, como que se asocian ciertas ideas al arte de mujeres y a través de esos discursos se narran todo el tiempo. Sí, pero no pasa solo con las artistas, ¿no? Recuerdo que había leído una crítica que decía que de Marie Curie, si tú abres su biografía en cualquier lado, explica hijos, sus matrimonios, pero de Darwin nunca sabes cuántos hijos tuvo, ni con quién se casó, ni importa, ¿no? Exacto. Sí, pero lo que me llamaba mucho la atención era como, o sea... Claro, sí, la hija de, la esposa de, bla, bla, bla, ¿no? Hasta la hermana, como le pusieron a Maris. Sí. Mi hermano Maris. Pero también creo que podrían construir cosas, ¿no? O sea, tal vez no van a funcionar inmediatamente, pero, por ejemplo, esto que pasó en internet con el libro de Elena Gabo, de Life, ¿sabes? Precisamente, fue súper interesante cómo muchísima gente dijo, ah, pues voy a hacer lo contrario, ya que va a estar en paz. Entonces, tal vez pensar cómo entrar al museo y poner al lado, ah, pues ahí te va, ¿no? Y ponerles esas historias al lado, ¿no? O sea, un poco intervenir la curaduría que hay. Y bueno, justamente una de las maldades que queríamos hacer, me acuerdo del año pasado en la editatón, era eso, ¿no? Sí. Y como tenía, como ya estás ingresada, entonces puedes ir a editar. Puedes editar onda las biografías de la de los hombres. Entonces, bueno, a este tanto, ¿no?